10 de la mañana, 51 minutos. Vamos a hablar con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Acá estamos, cansado, bueno, te digo la verdad. Cansado. Me hubiera gustado un día decir... Un día largo de trabajo el domingo, ¿no? Terrible. Fue largo, no sé a qué hora terminaron. Y estamos acá al lunes siguiente. Bueno, escúchame, ¿qué más allá de lo que pudiste decir anoche en el fragor de la lucha, ¿cuál es la lectura, si es que ha existido ya un poco más serena, de los resultados ocurridos en Santa Rosa y en La Pampa? Bueno, sí, la lectura tiene varias aristas, digamos. Por un lado, contento con el resultado de Santa Rosa, por supuesto, nosotros estamos muy conformes con lo que se hizo, con el resultado general, con estos 6.000 y pico de votos de diferencia que se pudieron sacar y que colaboraron para poder aportar al triunfo provincial. En esa materia, en materia del triunfo provincial, en lo personal yo esperaba un triunfo un poquito más amplio, pensé que íbamos a andar un poco mejor, digamos, o que iba a ser mayor la diferencia, más que andar un poco mejor. Pero bueno, lo importante es que se cumplió como primer análisis en una elección absolutamente polarizada, en un contexto muy complejo a nivel país para el peronismo, se pudo lograr el objetivo que era, si se ganaba por un voto, sabíamos que iban dos diputados nacionales peronistas al Congreso de la Nación, y eso era el objetivo de máxima, digamos. Así que se logró el objetivo de máxima, recuperar aquella banca que se había perdido en 2021, y así que por ese costado, muy muy contento y positivo. Queriendo reflexionar sobre la generalidad de lo que está pasando, alarmado por la situación nacional, uno esperaba otro resultado a nivel nacional. Indudablemente hay mucho para revisar, hay mucho para replantearse. Yo creo que el peronismo va a tener que repensarse, que actualizarse, que interpretar a la sociedad de este tiempo y a sus contenidos sociales, las formas en que nos relacionamos, la forma que se relaciona el mundo del trabajo, el mundo de la producción, y también poder interpretarlo y canalizarlo en un proyecto político que nos lleve a tener una buena propuesta para de cara a las presidenciales 2027. Creo que eso puede pasar, digamos. De hecho, las intermedias en general tienen características, o por ahí estas características. Pasó en el 2017, Mauricio Macri era presidente y ganó ampliamente las intermedias, y a los dos años perdió la elección general del 2019 contra Alberto Fernández. Entonces, me parece que se puede hacer, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias todos. Así que, bueno, es como muy variado el análisis, pero contento por lo que pasó en Santa Rosa particularmente, y obviamente muy contento de poder llevar dos diputados peronistas al Congreso de la Nación. ¿Cómo explicás el proceso de tu sector político en este año, que ha sido intenso y diverso? Por un lado, desafiando a Sergio Cilioto en la presidencia del PJ, en esa interna que no pudo ser, ya sabemos. En algún momento anunciando que no te hacías responsable por lo que ocurriera en octubre, después sumándote a la campaña. Ayer, con algunos incidentes en el PJ, y más allá de los incidentes, te lo consulto también, una referencia de los sectores que manejaron la campaña más cerca del gobernador, de que se había como calmado la actividad en Santa Rosa de tu sector después del mediodía, o de que habían sido cerrados locales. Bueno, te tiro todo eso para escuchar qué es lo que tenés para decir. Muchos temas juntos. Yo lo primero que creo, Juan Pablo, es que los resultados electorales tienen múltiples factores, digamos, ¿no? O sea, nunca es un resultado único o por una sola causa. Y ahí me parece que entrar a analizar de si uno más, o caminó más, o caminó menos, y esas cosas, ¿viste? Me parece que, la verdad, que no aportan demasiado. Por otro lado, creo que desde nuestro espacio no necesitamos solamente caminar, a pesar de que también lo hicimos, y mucho en la campaña, porque nosotros estamos en permanente contacto con la gente. Yo hace un rato se lo decía un colega tuyo, si vos revisás un poco los perfiles de las redes sociales, vas a encontrar fotos, imágenes y videos mías todas las semanas del año caminando cada uno de los barrios de Santa Rosa. Yo tengo un contacto permanente. De hecho, bueno, la semana pasada también lo hicimos, y la anterior también. O sea, hay un contacto diario porque es mi tarea, digamos. Mi tarea es estar en contacto y tratar de ir resolviendo problemas en la medida en que podemos y con los recursos que tenemos, que por supuesto no siempre son los que uno quisiera, digamos. Pero nosotros caminamos durante todo el año, no solo en la campaña. En la campaña también caminamos, también lo hicimos. Es cierto de que nosotros atravesamos un proceso o intentamos atravesar justamente para dar algunos debates que creo que me parece que hacían falta dar en ese momento. Bueno, no se pudo, ya fue hablado y aclarado en ese momento. No obstante eso, después, a vos te consta y a todos los colegas tuyos también, que tuvimos varias charlas con el gobernador, nos sumamos al proceso electoral y lo hicimos con toda la fortaleza de que se podía, digamos. Hubo compañeros que caminaron permanentemente la calle, también lo pueden ver, hubo caminatas donde participé yo, personalmente con Lichi en el caso puntual, salimos en cada uno de los spots para poder pedir el voto, hicimos la participación tradicional de la campaña, en una campaña que también fue rara, con un nuevo sistema de votación, donde había que explicar cómo votar, y me parece que todo lo otro tiene más que ver con un grupo de personas que lo que están es más apuntando a ver cómo eliminan al otro, cómo niegan a un sector, cómo lo pueden tapar, cómo lo pueden obstruir, que por construir, digamos. O sea, que eso fue lo que terminó pasando en la sede ayer. A mí, dentro del contexto general, en la sede partidaria, dentro del contexto general, dentro de lo que fue el triunfo de ayer, me parece una nimiedad, digamos, porque la verdad es que lo importante y de lo que deberíamos estar hablando todos es de lo que se logró, y también haciendo reflexiones y cierta autocrítica de ver, che, bueno, hubo cosas que muy positivas, que está buenísimo analizarlas y regocijarnos sobre ello, pero también hubo costados negativos, y pensar a ver cómo los mejoramos, digamos, ¿no? Porque bueno, el resultado fue de medio punto o poco, no sé si llega a uno, digamos, pero fue un resultado ajustado. En una elección muy polarizada, esto la verdad que uno veía que iba a ser La Libertad Avanza la segunda fuerza en la provincia, pero en lo personal ni yo ni creo que muchos esperábamos que sea tan polarizada y que sobre todo que la Unión Cívica Radical, con toda su historia y su trayectoria, tuviera el desempeño electoral que tuvo, digamos, ¿no? Entonces, parece que hay mucho para analizar en ese sentido. Puntualmente te iba a referir, ayer Carmina Vesga, que es tu coequiper de potencia política en la municipalidad, además de tu pareja, fustigó muy duramente a Elsa Labeorra, la jefa de campaña del peronismo. ¿Fue consecuencia de ese momento de tensión o es una mirada que tienen más extendida? No, básicamente porque hubo una... Primero que hubo en los días previos mucha provocación y demás, y sobre todo en el momento en que fuimos, como todos los compañeros de todos los sectores, a festejar a nuestro partido, en conjunto y tratar de que estemos todos, había una orden preparada y diseñada para que estén todos menos nosotros, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, no querían que participemos de un festejo que era absolutamente legítimo, tanto de nosotros como de todos, ¿no? Como te decía, tanto es así que había una orden de que había un merchandising preparado, de que había una orden de cerrar las puertas del partido, donde no se nos dejara entrar, bueno, y en ese momento la reacción de la compañera Carmina fue salir a decirlo públicamente lo que estaba pasando, digamos. Había un montón de gente, incluso intendentes que habían ganado sus pueblos, que se habían logrado, intendentes que están cerca de la ciudad de Santa Rosa, que querían entrar al partido, que no se podía entrar porque había una orden, había un grupo de militantes dentro del partido, había grupos de militantes afuera del partido, bueno, fue bastante desprolijo eso, pero te reitero que me parece, yo me quedo con la de Máxima, que es haber ganado la provincia, tratar de haber ganado muy bien la ciudad de Santa Rosa, en una nueva elección en la ciudad de Santa Rosa que se ganó, y me parece que tenemos que apuntar a eso, y también a reflexionar sobre nuestras formas y sobre el futuro, sobre todo pensando en el futuro. ¿Cuánto te sorprendió y cuánto coincidís con lo que Berna dijo ayer a media mañana? Sorprenderme me sorprendió porque no sabía que Carlos iba a hablar al momento de votar. Siempre suele hacerlo también, es cierto, pero la verdad que no estaba pensando en ello. Lo leí, después escuché su audio. Mira, coincidir, hay cosas puntuales que uno puede, que he hablado con él, pero me parece que en eso me lo guardo para poder analizarlo también con los actores del caso. Lo que sí les digo es que a mí me parece que a Carlos Berna, como a tantos otros, pero sobre todo un líder de esas características, lo peor que podés hacer es ignorar su palabra, digamos, ¿no? Es una persona que hay que escuchar siempre, que vale la pena porque tiene una interpretación de la sociedad pampeana que en la mayoría de las veces, a pesar de que yo no coincido en muchas cosas con Berna, a pesar de que hemos estado en espacios diferentes y estamos en espacios diferentes en muchos aspectos, pero debe ser de las personas que en la política de la Pampa mejor lee a la sociedad pampeana, y eso es bueno escucharlo, digamos, es bueno escucharlo, prestarle atención, saber de que él se puede equivocar en algún aspecto, pero que normalmente acierta, digamos. Entonces tiene mucho para aportar. Después, si vos me planteás, era el momento del día de la elección a la mañana, bueno, él lo explicó, dice, yo el momento donde vengo a votar, donde ustedes están todos, porque después yo estoy más más tranquilo, pero bueno, qué sé yo, tal vez podría hablar de eso, pero mucho más no tengo para aportar, que hable Carlos Berna por Carlos Berna. ¿Cómo describirías tu situación actual, tu vínculo desde lo político con el gobernador, pero también con el siliotismo, si es que crees que ese sector existe? Yo hasta acá no conozco siliotismo, conozco línea plural. Con mi vínculo con Sergio es bueno, de hecho ayer a la tarde estuvimos mensajeándonos durante una parte de la tarde, sobre todo más cuando había cerrado el comicio. Mi vínculo es bueno con el gobernador, hay cosas que compartimos y cosas que no, metodologías que compartimos y metodologías que no, por eso hemos estado por ahí en lugares enfrentados o en espacios enfrentados, pero no es que está enfrentado conmigo, por eso hay distintos espacios, pero no es que hay el espacio de Convergencia, el NEP, Identidad Peronista, bueno, distintos espacios. Yo no he armado ningún espacio porque considero que la mejor forma que tengo para aportar al peronismo es haciendo una buena gestión en Santa Rosa y tratando de contener a la mayor cantidad de compañeros que se puede. Y después, no sé a qué llamás el siliotismo. Hay compañeros, dirigentes, funcionarios con los que tengo excelentísima relación, y compañeros dirigentes con los que no tengo absolutamente nada que ver y probablemente no lo tenga que ver, pero si tenemos el mismo objetivo común, lo que nos tiene que mover es el objetivo común. Bien, sí, llamo siliotismo al sector que está más cerca del gobernador, incluso desde lo personal, algunas de las referencias dirigenciales que incluso tiró Berna, calculo que también al sector que había preparado ese escenario que decís ayer y el merchandising y demás. Por supuesto que bueno, es evidente de que hay personas con las que tenemos una muy buena relación y personas, como te decía, con las que no tenemos nada, ni queremos tener nada que ver. Uh-huh. ¿Vas a intentar ser candidato a gobernador o en todo caso crees que hay un tiempo en que eso deba resolverse? Hay un tiempo en el que eso deba resolverse. Nada, me parece que no es el momento. Ahora lo que tenemos que ver es... Yo lo que tengo que abocarme es a que Santa Rosa siga este rumbo, a tratar, porque bueno, nuevamente hemos recibido un espaldarazo de la ciudadanía, los que, déjame también agradecerles por intermedio de ustedes, porque la verdad que los vecinos de Santa Rosa nos vienen acompañando sistemáticamente, y eso es muy importante para nosotros porque vemos que el rumbo es este. Tenemos que seguir mejorando muchísimo, hay mucho por hacer en la ciudad, y si nosotros logramos ese objetivo, seguramente ese objetivo aportará a un triunfo justicialista en el 2027, pero bueno, para eso todavía falta. Recién salimos, estamos el lunes post elecciones de una elección intermedia donde el peronismo a nivel nacional, como te decía, tiene mucho que reflexionar. Bien, en medio de esa coyuntura, por supuesto que es difícil y es un tema que da para que se vaya conversando e incluso ensayando, porque es algo que hay que ir proponiendo, pero dijiste que el peronismo debe repensarse y actualizarse, estas son las palabras que elegiste. Sí. Insisto, esto se irá profundizando con el correr del tiempo, pero ¿en qué estás pensando? Y te pregunto si imaginás un paraguas nacional. ¿Hay algún dirigente, sector que te referencie a nivel nacional? No lo hay. Obviamente hay figuras de trayectoria, ¿no? Pero no quiero hacer nombres propios, pero... me parece que el peronismo tiene que, sobre todo, reinterpretar socialmente qué es lo que está pasando. Tenemos que pensar un proyecto productivo para el país, que tiene que estar incluido la agroindustria, que tiene que estar incluido el sector de la industria tradicional y del agro y de la agroindustria, porque ahí hay me parece un sector donde no estamos llegando bien con el mensaje, y el peronismo ha sido siempre muy proclive a que funcione nuestro sector agropecuario, a pesar de todas las diferencias que ha habido a lo largo de estos últimos años, del tiempo, de la historia, si querés. Pero me parece que tenemos que pensar un proyecto que piense también las nuevas relaciones laborales. No es lo mismo las relaciones laborales como se pensaban hace, no sé, 30, 40 años que hoy. Necesitamos pensar cómo nos insertamos al mundo y también cómo nos insertamos al mundo en un país endeudado, digamos, cómo se va a salir de esta situación de endeudamiento, qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales y cómo, sin afectar una cuestión ambiental, podemos programar o inversiones que nos permitan a partir de esa producción, conseguir los recursos para poder desendeudar el país. Digo, bueno, tenés muchísimo por hacer por delante. Nuestra provincia también va a tener que, o el peronismo en nuestra provincia tendrá que ver también cómo se va a insertar a ese concierto nacional. Entonces, y pensar, elaborarlo todo, como te decía, sintetizarlo en una propuesta que sea la que en definitiva le presentemos a los pampeanos de cara al futuro. Lo importante hoy, como te decía, es que en un contexto adverso se ganó una elección. Bueno, había que ganar aunque sea por un voto, porque en una elección polarizada el que ganaba por un voto se llevaba a los dos diputados nacionales. Eso se logró, pero no nos tenemos que quedar solo con eso porque nos vamos a equivocar si no vemos lo que pasó en general en la provincia de La Pampa. En este proceso del inicio del gobierno de Milei hay panperonismos o filoperonismos extendidos en el país que han tenido diversos posicionamientos frente al gobierno. Han ido y venido, han sido más moderados. En el caso de La Pampa, el Cilioto ha resuelto plantarse como resistencia, claramente. ¿Estás de acuerdo con esa postura? ¿Respaldás eso o crees que se pudo hacer otra cosa desde el Ejecutivo pampeano? Bueno, siempre se pueden hacer otras cosas, pero en líneas generales sí estoy de acuerdo, digamos. Nosotros no tenemos que ver con este proyecto político, con este proyecto económico sobre todo, y lo tenemos que salir a decir porque además entendemos y estamos convencidos de que está perjudicando fuertemente a nuestra provincia. No obstante eso, creo que hay que elaborar propuestas para determinados sectores y dejar de enfrentar a determinados sectores para incluirnos todos en un proyecto que volver a convencer, porque hubo otros momentos donde el peronismo pudo sintetizar a todos los sectores o a las enormes mayorías de los sectores, nunca es un todo, ¿no? Pero en líneas generales eso es lo que pienso, ¿no? Luciano de Napoli, gracias. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, a vos, Juan Carlos, a vos, Juan Pablo, gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, la seguimos. Ya charlaremos de gestión, que es lo que a los vecinos les interesa siempre. Gracias. Dale. De vuelta. Abrazo. El intendente Luciano Di Napoli confirmando estas miradas, llamando a la autocrítica, golpeándose el pecho con la victoria en Santa Rosa en el día después de la elección.